Y yo no sé lo que me diste, yo no sé. Y yo no sé si me embrujaste o tal vez como Cupido me flechaste. Puede ser con tu sonrisa que me hace estremecer. Tú ya lo sabes, esto es Big Circle. Eres exageradamente algo especial.